nos vamos de parranda, José, con tu sombrero guayabero. Eso, báilale, báilale a Josefa, pa' que sufra. Con mi sombrero y mi sombrero guayabero, ya me voy pa' el baile más parrandero. Pues esta noche quiero bailar con mi negra, pa' que goce mi morena y mi morena parrandera. La vida es corta y hay que vivirla con alegría y felicidad. Las amarguras hay que olvidarlas, vamos mi negra a parrandear. ¡Eso, guapachoso hermoso! Báilale así, saltadito. Con alegría se baila este ritmo. ¡Eso! Y hay más todavía. Con mi sombrero guayabero, ya me voy pa'l baile, el baile más parrandero. Pues esta noche quiero bailar con mi negra, pa' que goce mi morena parrandera. La vida es corta y hay que vivirla con alegría y felicidad. Las amarguras hay que olvidarlas, vamos mi negra a parrandear.